Los fachos quieren golpear, quieren sacarla a Cristina, quieren apoderarse de nuestras riquezas, quieren seguir entregando el país. Los que no gobernaron, sino que fueron peor que los dictadores, nos quieren decir que ahora sí pueden gobernar. Los Dualde, los Menem, los radicales, los fachos, los de Narváez, la Carrió, toda la basura, toda la mierda que se junta. Esos no van a poder gobernarnos. Porque nos tenemos que convertir desde ayer o desde antes de ayer en un pueblo ingobernable. Un pueblo que esté en la calle. Un pueblo que tenga radios y que se comunique. Un pueblo que sepa cuántas cosas hemos conseguido en estos pocos años con este gobierno. Yo no soy peronista ni soy kirchnerista. Soy muy realista. Y sé muy bien, y sabemos muy bien las madres, qué camino hemos elegido.